FM Los Coules. Coules. No se te ocurra decir mal Los Coihues. Es Los Coihues. Ahí lo tenés. Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues, si nos están escuchando en vivo aquí en el aire de la 105.5, arranca una edición más del programa de Upami Club. Este programa que solemos hacer en una mezcla entre modalidades virtuales y presenciales y que hoy, en este 3 de julio, debido a contingencias climáticas, el único que está en la radio, y que no sabe cómo se va a ir, saben quién es, ¿no? Y es así, alguien tiene que manejar la consola, porque si no el programa solo no se hace. Hemos abandonado, Fabián. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Cómo les va desde la virtualidad absoluta? Están, qué raro que es esto de estar haciendo un programa, de estar charlando con personas que hacen el programa y estar viendo cuatro micrófonos cruzados aquí en el estudio y nadie en la presencialidad, pero mucha gente está ahí en la pantalla. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? Bien, bien, muy bien. Buenísimo, estamos en este momento aquí haciendo el programa de UPAMI. Está María Teresa Pérez. ¿Cómo anda, María Teresa? Vamos a saludar de a uno, así vamos también interpretando de quién es cada una de las voces, quién es el dueño de esa voz. ¿Cómo anda, María Teresa? Buenas tardes a todos, amigos y radioescuchas, que esperemos que con el tiempo también sean amigos. Bueno, aquí desde Bariloche, con un día horrible, con mucha nieve, por eso los compañeros no han podido llegar a la radio, salvo Fabi. Pero bueno, igualmente nosotros desde la virtualidad estamos un poco más cómodos como para poder hacerle llegar lo que tenemos para el día de hoy. Saludos para todos. Vamos a dar el parte meteorológico, por lo menos de la ciudad de Bariloche, en estas primeras presentaciones. ¿Cómo está todo ahí por su casa, María Teresa? Mira, con mucha nieve, mucho frío. Les cuento que hace un rato, hará más o menos un par de horas, de térmica estaban haciendo 11 grados bajo cero, así que tenemos mucho frío, esperando que se vaya la nieve. Ya la verdad que yo es el primer año que al mes de junio ya quiero que no haya más nieve, porque la padezco mucho, realmente. El barrio, María Teresa, ¿cuál es el suyo? Estamos en Buriloche 4. Ahí está. En el Alto. Estimado Carlos Bercú, ¿cómo anda usted? Usted que siempre anda por esta radio, ¿dónde está en el día de hoy? Por eso te decía, te hemos abandonado. Pero bien, estoy en el centro y todo nevado, la calle. Todavía padeciendo el barro de la nevada anterior. Porque lo vemos como muy romántico el momento de la nevada, pero después vienen las consecuencias del barro, de la cantidad de agua, porque todo eso se va a derretir, así que aquí estamos. ¿Por el centro, entonces? Sí, en el centro. Por el centro de Bariloche. Estimado Juan, ¿cómo anda usted? Buenas tardes, digamos. Buenas y nevadas tardes. Yo estoy en el 5.5 de los kilómetros al oeste y también tengo todo nevado totalmente. En el patio de casa debe haber unos 3 grados y la térmica también. Frío, mucho frío, la verdad. Y nieve a tapar, está todo blanco. Bueno, y en este momento estamos en Bariloche. ¿Está nevando, Juan, en este momento por su casa también? No, hasta hace un ratito, pero un ratito nomás, estaba quedaba chispeando, pero estuvo nevando fuerte. Ahora no está nevando nada, ¿eh? Bueno, frío, aquí, nada más frío. Aquí en Los Coihues, cuando son las 3 y 11 de la tarde de este miércoles 3 de julio, está lloviendo. Mire, aparte, yo les voy a decir algo. Me volví a tomar el laburo de limpiar toda la entrada de la radio. Eso no se hace. Estuve paleando para que... ¿Por qué no me avisaron antes que no venía? No, la verdad que es imposible. No, yo cuando vi, digo, vamos a hacerlo virtual porque era imposible llegar a Los Coihues. Así que si no, ven perfecto, uno más tarde, con bota de... Permitime. Sí. Hoy es 3 de julio sí. Y es el Día del Locutor, así sí. Que nuestras felicitaciones de lo que corresponde. Está bien. Me hago cargo, ¿sabe por qué? Porque el año pasado hice una tecnicatura para poder ser locutor local, que fue uno de los últimos cursos que se dieron en el ENACOM. Bien. Así que ahora sí, pues si no el año pasado yo decía, no, yo soy periodista, el resto es oficio, es roles de las radios comunitarias, pero bueno, a partir de la oportunidad que nos dieron en el ENACOM el año pasado, sí tengo esa certificación de locutor local, así que muy bien, bueno, muy ahora bien. Sí. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Y felicitaciones por haber aumentado los músculos del brazo paleando la nieve. Sí, eso es verdad. Continuamos con la ronda de presentación entonces. Mónica Silvera, ¿cómo anda usted? Pero, ¿qué dice Fabián Agosta? Bien, a todas las compañeras, compañeros, que estamos todos virtuales, más federal que nunca hoy. Y desde la capital federal, desde el barrio de Chacarita, y les paso el parte meteorológico, estamos con una temperatura de 11 grados, o sea que Bariloche menos 11, acá más 11. Bastante diferencia. Sí. Un día agradable, realmente agradable. Hay sol, así que bueno, un placer estar acá y feliz día del locutor entonces. Ah, pensé que iba a decir feliz día de la independencia por mañana, ¿no? No. No me ponga nerviosa, Fabián, por favor. Aide Ormaechea, muy buenas tardes. Buenas tardes, al igual somos acá, compañeras con Mónica. Yo también estoy en Cava, en el barrio de San Cristóbal, con la misma temperatura, y es cierto, hay un lindo solcito, aunque hay nubes también. Quiero saludar a todos los oyentes, y hoy nos sentimos muy acompañados los virtuales, con esto de que estén todos por ahí. Y quería comentar algo, ¿no? Cómo todo es de acuerdo a quien lo mira. Estoy segura que todos nosotros decimos qué barbaridad, es un día horrible por la nieve que hay en Bariloche, yo qué sé. Pero no me cabe ninguna duda que los hoteleros, la gente de los esquitos, esos deben estar contentísimos que está nevando tanto. Y les debe estar yendo bastante bien. Eso quería decir. Bueno, nada más. Nos seguimos conectando. Sí, verdaderamente es un invierno en el que la temporada, quienes vienen a disfrutar de la nieve en Bariloche deben estar, pero más que felices, porque venimos de algunos años en los que la nieve era algo que estaba por llegar todo el tiempo y llegaba algún día y después se desaparecía. Este año, la verdad que fuerte la cosa, ¿eh? Fuerte. Así que seguimos en la ronda de presentación. ¿Cómo le va, Marcela Risotto? A ver si nos escucha usted. ¿Por dónde anda? Cuéntenos. Hola, hola, Fabián. Hola a todos, oyentes. Hola, Rosario. De Rosario, desde Rosario, sí. No sé qué temperatura hace, pero debe ser más o menos como en Buenos Aires, y hay sol, está lindo, fresco, pero lindo. Y bueno, feliz día, Fabián, feliz día. Bueno, muchas gracias. Está bueno festejar. Hay varios compañeros que saben mucho de locución y compañeras que se merecen este día, como cada una de las profesiones. Lo que parece una tontera, pero cuando llega el día está bueno recibir felicitaciones. Así que... Estamos ahí. Nos vamos ahora, nos tomamos rápidamente el 111 y nos vamos para San Martín porque está nuestro compañero Roberto Dávila. ¿Cómo anda, Roberto? Y la verdad que contento, buenas tardes a todas las chicas y los chicos. Y bueno, lo que quiero hacer mención que hoy también es el día de la locutora. Si bien, viste, cuando dicen locutor se entiende que es ambos géneros, pero bueno, está lindo decir la palabra locutora. Así que felicitaciones a todos los locutores y a todas las locutoras, por supuesto. Nosotros somos locutores de chamullo, ¿viste? Sí, totalmente. No profesional, ocasional. Fabián, así que obviamente me encanta. Yo intenté dos veces en el ISER, pasé la primera prueba y en la segunda me quedé ahí. Pero obviamente la satisfacción de poder estar compartiendo programa y fundamentalmente con que te acercan un montón de gente que realmente quiere el país. Y estoy gratificado de participar. Y lo hago con muchas ansias, con muchas ganas, para aportar lo mejor que yo tengo para que el programa salga con toda el nivel de calidad que se merece la gente que está escuchando. Así que bueno, dejo el micrófono porque después no lo quiero largar más. Así que bueno, un abrazo para todas y todos. Abrazo, gracias, Roberto. Gracias. Y a pesar de que la nieve por ahí podía hacer que no contáramos con su presencia, esquivando tempestades ha llegado Marta Prat desde algún lugar desde Villa Langostura. ¿Cómo anda, Marta? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Seguí con el celular porque la computadora no se quiere conectar a internet. Bueno. Así que bueno, hoy los veo chiquititos y todos juntos. ¡Feliz día, Fabián! Muchísimas gracias, gracias, gracias. Gracias totales, diría un Kia, pero la verdad que está bueno, está bueno. Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece que vayamos con un tema musical y ya arrancamos con todo el material que tenemos preparado para hoy? Bueno, ok. Bueno, tenemos, la verdad que hoy tenemos, pero de todo, de todo. No se vayan. ¿Alguien se acuerda del número de teléfono de esta radio, si quieren decirnos? 2944 entonces 78 40 40. Continuamos en vivo aquí en el programa de UPAMI en FM Los Coihues 105.5. Este programa que te decíamos hacemos en modalidad virtual presencial. Hoy con todos los compañeros y compañeras desde la virtualidad. Vamos ahora a nuestra compañera María Teresa y el material que nos ha traído para hoy. Fíjate que está muteada. Ahora sí. Buenas tardes. Hoy desde el Rincón de la Abuela Tere los saludo. Y hoy vamos a hablar de un parque nacional, el Parque Nacional Baritú, que se encuentra al noreste de la provincia de Salta. Y este cuentito se refiere a este parque específicamente, pero en realidad es aplicable a todos los parques nacionales. Estaba fiera la herida, su pata delantera no paraba de sangrar, su áspera lengua no podía detener los borbotones rojos que emanaban con fuerza. Una lata oxidada que algún visitante descuidado arrojó se había clavado profundo en una de las garras del manchas, un gato tigre. Pompi, una ardillita, se le acercó cautelosa, tenía miedo del manchas, pero triunfó la curiosidad o la solidaridad y ofreció su ayuda. Sé que no somos amigos por cuestiones naturales, pero quiero ver qué puedo hacer por vos. Busqué en el boliche al viejo Simón, el guardaparque jubilado. Él es el único que entiende el idioma de los animales y vendrá en mi ayuda, le dijo el mancha. El viejo Simón vivía solo en su precaria vivienda. Los años le habían caído todos de golpe y desde que se jubiló no volvió a ser el mismo. Había perdido la alegría y hasta las ganas de vivir. Pero la llegada de la ardillita le iluminó la cara. ¡Hola, Pompi!, le dijo el viejo contento. El manchas está herido a orillas del río Lipeo, le explicó la ardillita, y puso al viejo Simón al tanto de lo ocurrido. Bajo una incesante lluvia veraniega cruzaron los dos la selva hasta que llegaron a donde estaba el malherido manchas. Simón le quitó la lata herrumbrada, clavada en su pata delantera, y le hizo un torniquete para contener la sangre, mientras Pompi le daba un poco de agua. Al cabo de unos días, Mancha se recuperó. Y a pesar de que cojeaba y de que nunca más podría pararse sobre sus cuatro patas como antes, gracias a la ardillita y al viejo guardaparques, había salvado su vida. Esto deberá servir de ejemplo a todos, pensó Manchas, y decidió proponerles una idea al viejo Simón y a Pompi. Hagamos una escuela diferente, ambulante, y que cada animalito traiga ideas para el bienestar del parque, sostuvo el gato tigre. Y a Simón y a Pompi, aunque los asombró, la idea les encantó. Juntaremos a todos a la orilla del río, dijo con entusiasmo el viejo Simón, que había rejuvenecido y olvidado por completo su melancolía. Con Pompi recorreremos la selva y traeremos a todos para redactar un folleto. Mientras vos, manchas, nos esperás en las termas, lo que hará bien a tu herida. Por entre cedros, enormes helechos y laureles marchaban Simón y Pompi, pregonando su escuelita diferente. Llevaban una invitación a cada animalito, y así cada uno sería maestro de los demás. Fueron muchos meses de trajín, pero valió la pena. Al fin se reunieron todos a orillas del río, donde los aguardaba el manchas, parado ansioso sobre sus tres patas. Estaban todos los animales reunidos, hasta el cóndor, para redactar el folleto que luego distribuirían a los visitantes del Parque Nacional Baritú. ¡Hagamos con poesía!, dijo el loro alicero Plumitas, que era el más instruido de todos, y cada uno aportó su idea. Al cabo de un tiempo, entre todos terminaron el folleto. De ahora en más, cada animalito llevaría consigo ese mensaje, transformando a todo el Parque Nacional Baritú en una escuelita ambulante. Para fines de año se hizo la fiesta de fin de curso, y allí Simón agradeció a todos por la colaboración, que sin su ayuda a la escuela no hubiera resultado posible. Se hizo un gran silencio, por un instante se paralizó todo el parque para escuchar a Manchas leer el folleto que decía: visitante de los parques, nuestro orgullo nacional, A través de estos escritos le queremos recordar que mientras más lo cuidemos, más vamos a disfrutar. Dejémosle como herencia al futuro que vendrá parques limpios, puros, bellos y en estado virginal. Hay lugares permitidos donde se puede acampar y si no hay ruidos molestos, la fauna agradecerá ese buen comportamiento, respeto y urbanidad. Evite hacer fogaratas, si menos, mejor será. Use la leña bien seca y asegúrese al marchar que esté bien apagadita. Un incendio forestal acabará con las vidas animal y vegetal que por imprudencia impropia deberemos lamentar. Preservar lo que se observa y no dejarse tentar por piedras, plantas o flores, ni llevarse un animal. No queremos ser mascotas, por algo estamos acá. No contamine las aguas y véngase a disfrutar. Repétete patrimonio, nuestro orgullo nacional. Futuras generaciones de todos aprenderán que si cuidamos lo nuestro, nada más se extinguirá. No queremos más lamentos, queremos verlo llegar a disfrutar nuestro encuentro en fraterna convivencia. Le ofrecemos paisajes, belleza, hospitalidad y a cambio de este folleto le pedimos, de verdad, que se respete lo nuestro. Todos lo agradecerán, que cuidemos, son de todos, cada parque nacional. Hasta la próxima semana. Teresa, creo que el tema muy apropiado para este momento en que los parques están sufriendo un poco las consecuencias de estos tiempos que vienen duros. Así que nada mejor que haberte escuchado. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Acá estoy yo todavía en Mar del Plata, disfrutando. Hoy aquí un sol hermoso, no sé cómo estará por ahí. Tengo entendido que hay una nevada bastante grande, ¿no? Pero bueno, acá yo disfrutando del sol marplatense. Pero no por eso me dejo de acordar de ustedes. Hoy les voy a dar una receta de un pastel de carne, de cerdo, en sartén, con panqueques. ¿Saben? Es para aprovechar en caso de que nos haya quedado algo de carne de la parrilla o de otra comida. Así que ahí van los ingredientes. 300 gramos de carne de cerdo picada, o ya les dije, la que haya quedado cocida. Pero tiene que estar cortada chiquita como para empanadas. 6 panqueques, una lata de tomates picados, 2 cebollas, pimiento, queso cremoso cantidad necesaria, sal, pimienta, orégano y los condimentos que a ustedes les gusten. Y el procedimiento aquí va. Cortar las cebollas en pluma y rehogar. Retirar y reservar. sellar en la sartén caliente la carne en caso de que sea cruda. Si no, unimos la carne que ya tenemos cocida bien picadita con la cebolla y condimentamos. Aparte, picar el ají y los tomates. Nuevamente en el sartén, la mitad de los tomates, el ají y condimentamos con un poco de manteca. Cubrimos la base, sobre todo esto también ponemos tres panqueques. O sea, que en el sartén tenemos que tener manteca, tomates y el ají condimentado. Y sobre esto, los tres panqueques. Sacamos del fuego y agregamos a lo anterior, sobre los panqueques, la cebolla, la carne que ya teníamos preparada. Cubrir esto también con los otros tres panqueques, por encima de esto, los tomates, que ya habíamos reservado cocinados. Seguimos con la sartén en el fuego, a fuego bajo, y agregamos, después de 10 minutos, el queso cremoso para que se derrita. Cuando esté bien, bien derretido, ya está listo para comer. Entonces, a ver, servimos. Qué rico y qué económico. Y qué aprovechable. Chicos, buen provecho y a disfrutar. Ah, me olvidé de decirles. Rinde 4 porciones. Así que buen provecho y hasta la próxima. Un beso grande para todos. Volvemos al aire aquí en la 105.5 UPAMI Club, en el aire de esta radio, este programa. ¿Alguien se acuerda cuando se repite este programa de radio aquí en la 105.5 en FM Los Coihues? Pero por supuesto, el día sábado a las 15 horas. Sábado 15 horas, podemos volver a escucharlo. Esperemos llegar a ponerlo, porque hay que venir a armar la programación, que la nieve nos deja. Teóricamente en Bariloche los días que siguen van a estar, no digamos con un sol así, de aquellos soles que hay que salir a buscar algún protector solar, pero parece que a partir del día de mañana, según dicen, va a estar un poco mejor el clima como para poder disfrutar, por lo menos disfrutar de algún rayo de sol, sobre todo para la gente que tiene que andar o secando pertenencias, que es mucha también en este Bariloche, o cargando paneles solares, que también es mucha aquí en esta ciudad, o calefaccionándose con ese que nos permite calefaccionarnos a todo, que es el sol, ¿no? Un poco de respiro de claro tanto sí. frío. Y además no tenemos un feriado la semana próxima, el martes. Día martes feriado. Claro. ¿Qué pasa el martes? Ahí sí vamos a celebrar nuestra independencia, ¿no? Está bien. La hice atragantar con el mate, Mónica, me parece, con lo que dije de la independencia el 4 de julio, ¿no? Una maldad esa, ¿eh? Me confundió realmente. Bueno, escuchábamos recién a nuestra compañera Marta Monge, que sigue desde Mar del Plata. Marta, si llega antes que termine este UPAMI, esperemos que traiga, aunque sea, ya uno no pide una caja de alfajores, ya pide un alfajor. Antes, hace muchos años, si te regalaban una cajita de 6, decía, pero qué miserable, mirá lo que me trajo, una caja de 6 alfajores, se fue 15 días, 20 días de vacaciones, me trajo una caja. Ahora ya sí, che, un alfajor, no nos podés dar alfajorcito. Sí, es verdad, y además qué difícil que es también... digamos, solidarizarse con la gente, ¿no? Porque antes dábamos una ayuda dentro de lo que podemos en nuestro bolsillo, con toda la mejor voluntad, y la gente podía comprarse algo, un alfajor, o lo calculábamos por eso, digo, bueno, algo. Ahora no es posible, porque están tan caros realmente, que no sé cuánto hay que darle a una persona como para que pueda comer. Sí, está complicada la cosa, muy complicada, sí, muy complicada. Pero bueno, también es importante solidarizarse con quienes tenemos al lado por ahí con cuestiones que no tienen que ver con lo monetario, ¿no? Con una ayuda, con un favor. Nosotros hoy hacíamos hincapié aquí en Dos Coihues, por ejemplo, o en Bariloche en general. Todavía la gente que te ve caminando por la calle y te dice, vecino, ¿lo llevo a algún lado? Vecino, ¿lo acerco? Y eso es... Muchas veces es mucho mejor que un alfajor, muchísimo mejor que un alfajor, ¿no? El sentirse que te hacen la vida más fácil con algo que para el que va en el auto es normal, ir en un auto de un lugar a otro, pero para el que está caminando o llevando cosas o que se le dificulta caminar, esa ayuda es mucho más importante por ahí que una ayuda económica. No, totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Acá en Capital es como, claro, es una ciudad de tanto tránsito de gente, digamos, de tanto peatón, además del tránsito vehicular, que a veces es difícil también que la gente acepte esto de ¿me llevas o te llevo o te alcanzo? No, pero ¿estás seguro? ¿No te desvías? Y digo, eso es parte también, ¿no? De dejarse querer por el otro un poquito, ¿no? Y porque a veces uno quiere también hacer estas cosas que estás diciendo vos. Y por ahí es más raro, en la ciudad se complica un poco. Vos lo sabés, Fabián, porque, bueno, viviste mucho tiempo acá, ¿no? Toda tu vida, digamos. Digo, por ahí en los pueblos, en las ciudades más chicas, se puede hacer esto, ¿no? De acercarse más simplemente al otro, ¿no? Perdón, permiso. Quiero decir algo. Sí, indudablemente en los pueblos uno vive de una manera distinta. Yo me acuerdo que hace muchos años, yo soy de Buenos Aires y hace, qué sé yo, 10 años atrás, aprendí a saludar cuando subía al colectivo aquí en Bariloche, porque yo allá no saludaba cuando subía al colectivo. Y vine a Bariloche y resulta que subía al colectivo y veía que la gente decía buenos días vecina, buenos días. Entonces a partir de ahí, tanto cuando voy a Buenos Aires, que me miran con cara como diciendo, ¿qué hace? Saludo cuando subo al colectivo, como aquí. Y hay una cosa que realmente a mí me conmueve muchísimo, ir a un negocio del barrio y que le digan, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo le va? ¿Cómo? O sea, como que en un pueblo uno le importa más al otro que en Buenos Aires, que es mucho ruido, mucho apuro, mucho de todo, y esas cosas se pierden, o sea, o no se usaron nunca o se han perdido. Eso quería aportar. Sí, lo lamentable es que acá, también en Bariloche, eso también se está perdiendo. Antes, cuando hace un tiempo atrás, esto era muy común, y ahora Bariloche está tomando una vorágine, un movimiento, mucha más gente de afuera, y eso se está perdiendo. Eso, ¿sabés cómo lo extraño? Yo hace más de 30 años que vivo acá. Yo no soy nacido acá, pero hace más de 34 años que vivo acá. Y eso era muy común. Y ahora, viste, se va perdiendo. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, el crecimiento produce eso, viste, nos vamos desconociendo. Bueno, pero si me permitís, Juan, también tenemos que tener en cuenta que en Ciudad de Bariloche, yo recién me mudé de allá, viví más de 10 años. Dado que estamos abiertos al turismo, tenemos que tener en cuenta que hay gente que te trata con mucho respeto, pero no te dice por ahí todas esas normas a las cuales primitivamente estábamos acostumbrados. A mí me ocurrió ir a un barcito que está en la galería, muy cómodo, muy educado, y le dije, buenos días, señor, un café. Y no me sirvió y me quedó mirando. Le dije, un café, por favor. Ah, le faltaba el por favor. ¿Viste? Entonces, onda que no le dije nada, pero la intención la tuve de mandarlo al diablo, la verdad sea dicha, porque vos tenés que ser comprensivo si alguien te pide de buena forma las cosas, aunque no esté el por favor, sería usted tan amable de darme sí, un café. Sí, se entiende. Bueno, sí, yo me venía, llegué de Buenos Aires, y con vos llegabas y no, por ahí a las 6 de la mañana que te tomas un café antes de entrar al trabajo, vos no tenés tiempo. ¿Sería tan amable, señor dueño del bar, de alcanzarme un café? Póngale leche y dos medialunitas. Y, porque el tipo ya tiene 5 personas esperando para lo mismo. Entonces hay que ubicarse en el lugar del otro. Yo acepto todo eso, pero a veces la buena forma depende del tono de voz, de la actitud, sí, ¿no es cierto? Sí. Y que me hagan decir, a ver, ¿cómo se dice? Yo no tengo 6 años. Nada. Pero bueno, era una persona muy mayor, entonces calculo que por ahí estaba cansado de trabajar. Claro que sí. Y bueno, vamos a seguir entonces charlando y vamos a escuchar a Carlos Bercú, te escuchamos. Claro. Hola amigos, buenas tardes, feliz día Fabián, qué grande, y tener que pasarlo solo allí, trabajando, pero bueno, el tiempo hace estas cosas. Fabián y amigos, a ver, estamos de acuerdo todos que somos energía. Energía en distintos estados, el cuerpo, energía física, energía material, las emociones, los pensamientos, todo es energía. Y cuando esa energía está puesta en presente, es dinámica, y cuando está anclada en el pasado, es como que nos detiene, y si la proyectamos hacia el futuro es más inaprensible, ¿no? Es por eso que la felicidad es un tema del presente, o sea, no podemos ser felices en el futuro. Y de la felicidad del pasado nos queda la anécdota de la felicidad. Es un estado que solo se manifiesta en el presente. El gracias, el agradecimiento también, es una cuestión del presente. Yo puedo ser agradecido, si fui agradecido ya es una anécdota, es una... La expresión del agradecimiento, el gracias, es presente. Entonces, reflexionando un poquito sobre esto, tiene que ver con el hecho de que si me quedo anclado en la carencia, si me quedo pendiente en lo que deseo, estoy en el futuro. Y es algo que es medio difícil de concentrar desde la conciencia. Entonces, un poco el punto es dónde puedo anclar esta energía. Y la tengo que anclar desde la abundancia, desde aquel aspecto en mi vida en el que soy en el que puedo dar testimonio de lo que soy y de lo que tengo. Y acá viene la idea de la lista de la riqueza. Si puedo hacer una lista de mis bienes, puedo sostener puedo sostenerme en un estado de abundancia en la conciencia. Y esta lista de riqueza la tengo que tener a la vista todo el tiempo hasta que lo hago consciente. No lo que me falta, sino lo que tengo. La salud, la familia, los amigos, más allá de que pueda tener o no bienes materiales concretos. Entonces, bueno, de aquí en más agradecer a Dios, al cosmos, o a aquella estructura de totalidad que me incluye por todo esto, por el bienestar, y no tanto por lo que no tengo hoy, pero puede ser la puerta para tenerlo en otro momento. Así que, repito, feliz día, Fabián, y continuamos en Upami Club. Bueno, y seguimos acá en FM 105.5 MHz, Radio Coihues, y agradecemos a nuestro compañero que ha aportado este material tan valioso sobre la energía. Y recordamos que si te querés comunicar al 2944-784040. Y ahora, para seguir esta función tan hermosa, vamos a escuchar a nuestra compañera Aide, que va a hablar sobre un tema fundamental para el ser humano, que es la educación. Te escuchamos, Aide. Hola, queridos todos. Bueno, las últimas veces hablé sobre la salud, información y desinformación. Y esta semana me llegó un artículo que para mí es hiperinteresante sobre educación, que es de una lúcida especialista en el tema. Es argentina ella. En el diario Perfil de Córdoba, Laura Lewin escribe un artículo que se llama "Muchos docentes están enseñando para un mundo que no existe". Respecto de esto, ella opina que muchos docentes enseñan tal cual han aprendido. O sea, un mundo que ya no existe y que no es el mismo, no es lo mismo enseñar que aprender. Para niños que además son tecnoadictos, que poco y nada les asombra y encima se aburren. Les cuesta conectarse o enfocarse. Un sobrino mío, y en esa época no existían los móviles, terminaba rápido sus tareas y luego empezaba a hablar con otros compañeros o a moverse. Resultado, siempre notas altas en la parte escolar, pero la maestra no se cansaba de quejarse de su conducta. A los alumnos en general les parece que el mundo es lento en comparación de lo que es estar frente a sus celulares. Cada provincia tiene su educación según sus pautas, pero hay que pensar en nuevos paradigmas, con gestiones educativas, en general, el trato en el aula, ese tipo de cosas. El docente tiene que tener ganas de estar en el aula y disfrutar del contacto con el alumno. Debe trabajar con metodologías activas para que el alumno sea el centro de la educación. También debe tener en cuenta la distribución física del aula, que no ver solamente la nuca del compañero de adelante, sino un círculo pudiendo observar al compañero, las expresiones, intercambiar opiniones, respecto de la tecnología móvil, etcétera, depende también del uso que se le dé. No está ni bien ni mal. Hay muchos docentes del país que trabajan con estos nuevos paradigmas. Bueno, hablar de todo esto me trae como anécdotas, como la digo tal cual, ¿eh? En segundo año teníamos la ceradora que era la chosnadeza de Saavedra, y entonces una compañera en el acto del 25 de mayo dijo despacito a la que estaba al lado, pero decime, ¿Sarmiento nunca se tiró un pedo? Y la ceradora la escuchó, ustedes se imaginan, ¿no? Después otra, como decirme, la profesora de matemáticas, porque yo me aburría, a pesar de que las matemáticas me encantaban, que yo la miraba con cara de vaca triste. O la profesora de inglés, que cuando tenía ganas de divertirse, me hacía pasar, yo pronunciaba muy mal, y me hacía pasar al frente y me revolvía el pelo porque yo tengo una mancha que me salía el pelo rubio. Bueno, era toda una risa de mí, nunca hablé inglés al final. Bueno, este era un poco lo que yo les quería contar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, es una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, es una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, ay, ay, ay, que todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, que todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Continuamos entonces en el programa de Upami Club, aquí en el aire de FM Los Coihue 105.5. Estimado compañero Juan, porque vamos a ver, esto está bueno también porque es Radio Verdad. Carlos tiene el micrófono muteado usted, así que le voy a pedir a Juan. Juan, no me haga quedar mal, por favor, se lo pido, ¿eh? Si nos puede presentar a la compañera que sigue, tirarnos el número de teléfono, ¿podemos? Pero estamos... Esto de la virtualidad, esto, ahí mientras tanto mostramos qué está pasando. ¿Cómo se llamará ese gato que está pasando? Ahí estamos, Juan, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Ahí te tenemos. Ahí está. Ahí está. Compañero Juan, número de teléfono. Sí, acá estamos de vuelta en... Radio Upami Club. Tenemos para presentar. ¿A quién vamos a presentar? Vamos a... Estaba escuchando, estaba sin señal. Vamos a ir compañero con... Juan, es a mí a quien tienes que presentar. Ah, a Marta Pérez. A Marta no, Pérez, Marta por supuesto. Prats, Marta Prats. A Marta Prats, disculpame, Martita. Pero estaba sin señal. No entraba y no podía conectarme. Esto son cosas de radio. Son cosas de radio y cosas de la radio en vivo, que es lo que tiene de lindo también la radio en vivo, ¿no? Ir ahí, uno va siempre avanzando, y la idea es eso. Como es en vivo, hay que solucionar los problemas, como sea, y entrar en los segmentos que vienen. Entonces, sí, recapitulando. Bueno, Martita, arranca con tu tema, por favor. Arranco, Juan, muchas gracias. Buenas tardes, como se decía hace muchos años atrás, Radio Escuchas. Hoy lo que les voy a contar está basado en un hecho real, por eso lo titulé Sucesos. Paso a contarles. San Patricio del Chañar fue siempre un pueblito tranquilo provinciano. Yo vine acá hace bastante, y si me quedé fue por eso, porque tenía un río sombreado de sauces, y en verano aturría las bandurrias. Y si usted quería dormir siesta, la duerme. Y si no, se iba a pescar. Pero ahora está pasando algo increíble. Contaba mi abuelo que allá por 1928, cuando se realizaban las obras del dique Ballester, a 80 kilómetros de nuestro pueblo, había llegado un grupo de obreros inmigrantes italianos que habían sido contratados para acelerar la construcción. Vivían en un campamento a orillas del río Neuquén. En cierta oportunidad, el ingeniero envió a 4 hombres a buscar bolsas de material a la estación de ferrocarril 5 Chañares. El camino estaba anegado porque había llovido 4 días, pero confiaban en que tardarían unas 8 horas en la travesía más el tiempo de carga, porque el camión Ford que les daban estaba nuevo. Sin embargo, cayó la noche y no habían arribado. Por la mañana, el ingeniero resolvió ir a buscarlos, pensando que se habían quedado atascados en el barro. Hicieron el mismo recorrido. Llegaron a la estación sin que hallaran rastros de los hombres ni del camión. El jefe de 5 Chañares aseguró no haberlos visto. Por 3 días recorrieron la zona con ayuda de la policía rural, pero no encontraron ningún rastro. Transcurrido un mes, dieron por finalizada la búsqueda y se publicó en el periódico El Tribuno de Río Negro las noticias de las desapariciones. Sin embargo, señores oyentes, hace 2 meses un grupo de turistas que estaba sacando fotos en el acantilado al oeste del dique Ballester denunciaron en la comisaría haber visto un camión antiguo al pie del montículo. Después que el comisario Gómez comprobó el hecho, acudió a gendarmería para el traslado e identificación del vehículo y de los huesos humanos hallados, parte en la cabina del camión y parte en una cueva que quedaba muy cerca. Por los medios de comunicación nos enteramos que la investigación demostró que los datos se correspondían con el camión desaparecido en 1928, cuya denuncia constaba en archivos como caso no resuelto. Todo el pueblo de San Patricio comentaba la noticia y todos supusieron que los restos humanos pertenecían a los obreros desaparecidos. Pensamos construir un mausoleo en el cementerio y hablamos al padre Jorge para que oficiara misa por el descanso de las almas. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa de todos cuando el intendente Ramón Soto, en una conferencia de prensa, anunció que los restos hallados en la cabina del camión y en los que estaban en la cueva cerca del vehículo pertenecían a 4 hombres? pero no pudieron relacionarlos con los obreros desaparecidos, pues tenían los huesos una antigüedad de 300 años. Cosas raras que pasan en la Patagonia, ¿no? Buenas tardes, será hasta la semana que viene. Y seguimos en vivo aquí en el aire de FM Los Coihues 105.5, programón. Esto ya es una reiteración. Ustedes se están abusando de los aplausos. Miren que no hay que... Dicen los que reciben aplausos que nunca hay que acostumbrarse a los aplausos, porque el día que faltan, ¿qué hacemos si nos acostumbramos a que todo el mundo dice qué bueno que está esto que están haciendo? Y sería lindo saber en este cierre de bloque, y antes de dar paso a nuestro próximo compañero, Marta, ¿de dónde saca usted el material para estos textos? ¿Cómo se les ocurren estas cosas que nos traen en cada programa? Ya me preguntaron en una oportunidad, la persona que escribe vale una palabra, a veces pasa meses en que no se escribe nada. Sí. Y basta una palabra, una noticia, un comentario, para que se forme con velocidad la historia completa. Es algo así como un misterio mental, neurológico, de inspiración, no sé qué decirles. Ocurre. En cuanto a las que se basan en hechos reales, investigo por internet en periódicos antiguos. Y en las otras es imaginación. No puedo hacerles una explicación porque no la sé. Me ocurre, a veces veo una película o a veces veo un personaje y a veces es una parte de algún libro que no tiene solución. Es decir, es un personaje secundario que termina la novela, pero a ese personaje no le dieron solución. La imaginación es algo muy extraño, la creatividad todavía más. ¿Será por eso que Dios lo puso como capacidad humana solamente, no? Es decir, los que somos capaces de aprender, de estudiar, de comprender, somos los humanos, nada más. Los animales se adiestran, los humanos aprenden, enseñan, crean, somos inteligentes. Es una cualidad que debemos agradecer todos los días, no perderla con los años. Qué genial, qué genial. Gracias, bárbaro, Sí, muy bueno. Quería agregar algo, Fabián. No, quería agregar algo. Quiero ser abogado del diablo, hablando del ser humano. También el ser humano es el único ser viviente que odia, que odia el resto de los animales. No conoce el odio, simplemente, bueno, para completar un poquito lo que es el ser humano. Gracias. Lo que sucede es que forma parte de nuestra propia dualidad, como decía hoy con respecto a la nieve. Depende quién sea que mire, es lo que ve, y es lo que hace también. Sí, tal cual, tal cual. Hay un refrán que dice que, hablando de eso, del hombre, que el hombre, el artista, es una persona que ve belleza donde el hombre común no ve nada. Así es. Compañeros, sí, hablando de belleza, entre los no iba a decir que las caras que estoy viendo son todas tan bellas como los conceptos que han vertido, pero quería decir algo parecido, porque tenemos un material muy, muy, muy bello que ha traído nuestro compañero Juan Berardi, que para quien alguna vez ha escuchado ya este programa, Juan es quien se encarga de un segmento que tiene que ver sobre todo con cuestiones ligadas al teatro. Compañero Juan, ¿qué nos ha traído en el día de hoy? Bueno, hoy he traído un tema que se llama El teatro en la vida cotidiana, hecho dentro del foro Shakespeare, y escrito por Priscila Peñaranda Dávila, en donde he sacado ideas de ella, y que dice lo siguiente, ¿no? La literatura y escritura se remontan a un pasado folclórico, donde todo comenzó con un orador y algunos escuchas activos, dispuestos a aprender. La oralidad y la literatura se relacionan, a pesar de que pueden emplear diversas formas de articularse. Como la oralidad tiene por característica las expresiones, la espontaneidad, la inmediatez, un acento, un tono en la voz, así como la teatralidad se define como la creación y representación de una obra dramática. Todo pareciera indicar que la teatralidad se encuentra enraizada en nuestro lenguaje y expresión corporal. La teatralidad incluso se refiere al discurso cultural de un país, las expresiones que usamos, las metáforas, las interpretaciones que damos al lenguaje. La dramaturgia es literatura dramática y adquiere la teatralidad cuando se encuentra dentro de una puesta en escena, pero es mucho más que eso. Cuando el espectador va al teatro, el drama del actor pasa a ser el drama del espectador y los límites de la realidad se desbordan. Comienza un viaje lleno de paradas donde el personaje es nuestro guía y nuestro mundo se amplía con cada parada. El teatro, al ser el arte más antiguo y además una forma de representación, creando algunos signos en un espacio definido, a través de diferentes actores, satisface una necesidad humana y por eso es elemental dentro de la cultura. Colabora con el pensamiento colectivo. Es en sí mismo una manifestación social que aborda creencias y responde a interrogantes que la sociedad expone. El teatro poetiza la vida cotidiana, la metaforiza, y dándonos a todos una convicción de nuestra existencia y nuestro sentido de vivir. El propósito del teatro no es ilustrar la vida tal como la conocemos, sino enriquecerla a través de exploración, de la parodia, de la carnavalización. Por eso es importante que vivas en tu propia piel esta experiencia sublime. Todos podemos ser dramaturgos y todos podemos ser actores. Esta es la idea de esta gente del foro de Shakespeare. Y a mí me pareció que también es un poco la idea mía. Qué bueno, Juan. Mientras hablabas, me acordaba de algo que a veces nombramos y que no está de más volver a insistir con eso, sobre lo que es el teatro comunitario, que hace posible esto que vos estás diciendo. Y además unirse entre la gente que tiene ganas de compartir y de tener un presente bueno, de amor, de solidaridad, que tanto hoy tenemos esa palabra, me parece, en el programa, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece a vos? Sí, y acá en Bariloche, ese teatro comunitario y popular también, se da mucho. La vida teatral aquí en Bariloche es muy de ese tipo. Está lleno de profes y profesoras que nos juntamos, son grupos pequeños y todos colaboramos y bueno, y después tratamos de hacerlo fundamentalmente para la gente del pueblo y la gente local, porque no tenemos otra forma, ¿no es cierto? Bien. Y dentro de la solidaridad nos ayudamos todos. La verdad que es una linda actividad y se desarrolla aquí a pulmón y bueno, y sale bastante bien, realmente. Y también se tocan temas propios, temas de la gente, se busca eso fundamentalmente. Juan, te quiero agradecer, Roberto habla, te quiero agradecer la valiosa información porque debe ser por eso que yo amo el teatro, como vos seguramente, y obviamente para mí es el arte que demuestra si un actor o una actriz sirve o no. Porque en el teatro, cuando vos empezás a actuar, ahí no hay replay, no hay un video, no se pueden hacer cortes, no se pueden hacer parches. Ahí cuando salís a la cancha, en la cancha se ven los pingos, ¿viste? Y no, sí. no hay lugar para ningún tipo de remiendo. Lo que sale, sale. Muy lindo. Estuve leyendo algo de Gené. Sí, estuve leyendo algo de Gené relativo a eso, ¿sabes? Juan Carlos Gené, genio. Sí, un genio. Y vos sabés que decía que, bueno, las obras de teatro se pueden representar en muchas partes, se pueden representar inclusive en el cine, se pueden representar en la telenovela, en la televisión, pero en el teatro es en el único lugar en donde carne y hueso está frente a carne y hueso, o sea, el actor y el espectador. Y no hay un replay, no hay un corte y hacemos de vuelta, no hay un pasar de vuelta, ¿viste? Bueno, y eso genera esto que dice acá, es en donde el actor y la comunicación con el público es única. Así que bueno, de eso se trata, por eso antes de ponerse ahí adelante de todo, cuando se apagan las luces y se va a prender, uno... se le tiemblan las piernas, ¿viste? Sí, la adrenalina, sí, seguramente. Mirá, yo siempre recuerdo a China Zorrilla, mirá, con la cantidad de trabajo que había hecho, un periodista le preguntó, pero cuando vas a salir de escena, ¿estás re tranquila? ¿Viste? Ella dice, no, tengo adrenalina y tengo nervios, porque si eso lo dejo de sentir, eso quiere decir que yo ya no tengo que actuar más. Así que mirá qué frase tan hermosa, ¿no? Que eso se llama respeto por el público, respeto por el ser humano ese que se siente adelante y te ofrece lo más valioso que tiene el ser humano, que es su tiempo. Sí, ni más ni menos. Compañero, vamos a la música y volvemos en minutos con este programa Upami Crew. Por favor, yo te prometo, te esperaré, si es que paro. Seguimos en Radio Coihues, aquí, escuchándola ahora a Marcela Risotto con un tema muy interesante: tener cuidado con el contacto con las sustancias que son comunes, pero que pueden ser muy, muy peligrosas, ¿verdad? Nosotros en la vida diaria usamos muchas sustancias que tienen riesgos, pero como esos riesgos son conocidos, se toman las precauciones necesarias. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría dejar un bidón de nafta al lado de una hornalla encendida por el riesgo de incendios. Pero hay otras sustancias que tienen riesgos, pero que no son tan conocidos. Y les voy a contar un hecho que me pasó a mí. Hace varios años atrás yo trabajaba en investigación en la Facultad de Bioquímica de Rosario y explota un equipo de destilación y a mí me caen gotas del contenido en un ojo. Me atienden en la guardia del Hospital Centenario, que está al lado, y después me sigue el tratamiento, mi oculista, y cuando ya había pasado todo y estaba todo bien, me dijo: mira, me dice, yo estaba aterrada, tuviste suerte que el líquido que te cayó fuera un ácido y no un álcali fuerte, porque perdías el ojo. Por ejemplo, me dice, mira, nosotros en el Centenario tenemos muchos casos de albañiles que vienen con que se les cayó cal en un ojo y ese ojo lo pierden. Yo lo comenté en la cátedra y ahí éramos todos químicos, que más o menos todos sabíamos bastante de química, pero estas cosas tan simples no las sabíamos, así que a partir de ahí las empezamos a difundir. Y yo creo que hay que difundirlo a nivel general y enseñarlo en el colegio. La cal es una sustancia que se usa comúnmente, o sea, no solo albañiles, sino por ahí a unos le ocurre decir, bueno, voy a pegarle una caleada al tapial. El destapa cañerías, que ataca la grasa, es soda cáustica, que es hidróxido de sodio, un álcali fuerte. Entonces, yo no digo no usarlas, estas cosas, no, hay que usarlas, pero hay que usarlas teniendo la precaución, sabiendo que no tienen que tocarte los ojos porque perdés el ojo. Por eso usarla con la precaución debida. Gracias. Continuamos en vivo en el programa de UPAMI Club. Yo voy a tomarme una licencia, que es presentar nuevamente a quienes estamos participando de este programa que hoy están haciendo de manera totalmente virtual los compañeros y compañeras. Estamos aquí en el aire de FM Los Coihues 105.5, Mónica Silvera, Marta Prat, María Teresa Pérez, Roberto Dávila, Juan Berardi, Marcela Risotto, Aide Ormaechea, Carlos Bercú, y quien les habla aquí, Fabián, haciendo un poco de nexo de todo esto que está saliendo de esta cantidad de contenidos, y aparte algunas compañeras que nos han mandado material porque no podían estar, y aparte, bueno, gente que había mandado materiales y que dijo, bueno, pero se podían haber hecho la rata y sin embargo asumieron el vivo del programa y están aquí participando, así que espectacular. Y se viene ahora la presentación de un segmento muy especial, porque esto no frena, esto Si bien parece que en algún momento frena el taller, la creatividad de este grupo no frena. Aide, ¿con qué vamos a estar ahora? Bueno, ahora vamos a estar con algo muy especial y que me lleva a mi época de que era chiquita. Era escuchar el radioteatro por la radio, justamente. Yo pensaba en Juan cuando hablaba del teatro en vivo. Ahora vamos a tener un radioteatro muy especial, hecho, creado y realizado por UPAMIR Group Radio Los Coigües. Acá estamos con este estreno, esta creatividad desarrollada del radioteatro de UPAMI. Qué bueno, Aide, sí. Esto surgió, decías, vos preguntabas, contando de un taller también, un taller de radioteatro en algún momento, y, sí. Y además con un grupo de compañeros y compañeras que son dramaturgos, dramaturgas, y que en estas ganas de escribir que tienen ellos y ellas, surgió esto de hacer textos más pequeños, más cortos, más breves, también se pensó en episodios, y bueno, lo fuimos adaptando al radioteatro. Estamos haciendo los primeros pininos, así que bueno, no sé cómo va a salir y cómo está saliendo, pero nos animamos en la primera edición con Juan y grabamos una obrita, una obra que se llama A Bordo. Y no solamente bien, eso, claro. yo me voy a meter un segundo más, porque no solamente que ayer me hicieron vivir un momento de adrenalina absoluta, porque yo decía, pues yo tenía que editar ayer, el material, y yo no quería, me estaba con la pantalla, estaba, ¿y cuándo me van a mandar las cosas que me tienen acá, que no me mandan nada? Y de golpe veo un mensaje que dice, quédate tranquilo, va a llegar todo editado, y ahí, bueno, oh, qué alegría, qué sorpresa, qué bueno. Eso también fue una sorpresa, porque es el primero de los materiales realizado, pensado, realizado, armado y editado por este grupo. Así que, felicitaciones, compañero. Muchas gracias, pero además, con la buena voluntad que puso Juan, realmente, porque tenía problemas de conexión, y que fue ayer, fue todo de un momento para el otro, no tuvimos mucho para prepararnos, así que bueno, seguramente van a haber algunas cosas que no salieron óptimas, pero bueno, es un trabajo en equipo y está bueno. ¿Y lo quieren presentar con nombre antes de ir directamente al radioteatro? ¿Tiene un nombre esta obra? Sí, se llama A Bordo, pero podemos ingresar nomás en ella. Para Radio UPAMI presentamos el radioteatro intitulado A Bordo, escrito por Magdalena Feliu, con las actuaciones estelares de Juan como Eduardo y Mónica en el personaje de Natalia. La escena se desarrolla en un crucero en pleno océano Atlántico. Hola, permiso, ¿te molesta si ocupo esta reposera? No, por supuesto, nada es de nadie acá. Es cierto, pero qué difícil que encontrar espacios vacíos, ¿no? Bastante diferente a lo que me imaginé. Parece que es verdad lo de la ecuación expectativa-realidad, ¿viste? Parece, ¿no? Igual quejarse es ignorar que es un privilegio estar acá, ¿eh? Sí, no, por supuesto. No, pero no es una queja. Estoy disfrutando bastante. ¿Vos? Y yo también. Lo que más me gusta es la puesta de sol. ¿Viste? Es increíble. Perdón, no me presenté. Soy Eduardo. Y yo Natalia. ¿Y tu noche cómo viene, Nati? No te entiendo la pregunta. Bueno, claro, los shows, la disco, ¿fuiste probando algo? Voy tranquila por ahora, no me gusta mucho bailar. Ah, bueno, coincidimos, a mí tampoco. Y el teatro, hay varias propuestas, ¿viste? No me interioricé, pero creo que hay un show de stand-up que parece interesante. ¡Qué casualidad! A mí también me pareció interesante. Quizás vaya hoy. ¡Genial! Hay que aprovechar todo. Sí, sí. ¿Vos vas ahí? Y no sé, depende. ¿Depende de qué? De lo que también quiera hacer mi pareja. Justo ahí viene. ¡Ana! ¡Amor! ¿Quieres ver stand-up esta noche? Ahora vuelvo. O sea que me olvidé el protector solar en el camarote y con eso sí, me voy a quemar todo. Sí, claro. Andá nomás, trucho. Igual nos vamos a volver a encontrar. Y ya estamos entrando en los bloques finales de este programa de UPAMI Club, este verdadero programón, este verdadero grupazo que se ha armado aquí en el aire de FM Los Coihue 105.5, que podés volver a escuchar este programa, como ya te hemos dicho varias veces, pero vale la pena verdaderamente escucharlo. Hemos tenido muy buena respuesta de los compañeros y compañeras de otros talleres, porque nosotros compartimos el programa, y hemos tenido muy buena respuesta también como escucha de radio, ¿no? Porque la verdad no tienen ni idea de quién es Roberto, ni de quién es Juan, ni quién es Aide, ni quién es Mónica, ni quién es Teresa, ni quién es Marta, ni quién es Marcela, ni quién es la otra Marta. Y sin embargo, la gente escucha y dice, che, qué bueno que está saliendo este programa de radio. Así que una verdadera alegría que se haya armado este grupazo con todas las dificultades que genera la tecnología. Porque no es lo mismo estar en un estudio de radio todos y todas, donde uno dice, bueno, vas vos, levanto la mano, hablo otro, sino que estamos entre todos y todas aprendiendo a manejar esto para que salga de la mejor manera posible. Y encima, dependiendo de una plataforma que cada tanto dice, te quedan X cantidad de minutos y tenemos que reorganizar la estructura también porque se nos apaga toda la pantalla y quedamos aquí lo que estamos en vivo, nada más que en este caso, en el día de hoy, debido, como te decíamos, a cuestiones climáticas, solamente estoy quien les habla, Fabián, aquí en el estudio, el resto de los compañeros de manera virtual, ya sea en vivo o algunas columnas grabadas. Y hablando de personas que en este momento están en vivo aquí en el programa de Upami Club, vamos a pasar a la columna de nuestro compañero Roberto, que nos ha traído algún material que tiene que ver con una línea de pensamiento, una línea de ideas que viene desarrollando a lo largo de las diferentes semanas y emisiones. Roberto, ¿de qué nos vas a estar hablando en el día de hoy? Mirá, bueno, buenas tardes, y se me ocurrió que la mejor forma para mí de aprovechar este espacio es hablar de esos seres con los cuales compartimos el mundo en esta maravillosa aventura que es vivir en este mundo. Y son ustedes, las mujeres. Y voy a leer un texto hermoso que es de Betty Mercado y habla precisamente de la mujer. Y dice así: cuando Dios creó a la mujer, estaba trabajando hasta tarde, en el sexto día. Un ángel vino y preguntó, ¿por qué gastar tanto tiempo en ella? El Señor respondió, ¿has visto todas las especificaciones que tengo que conocer para darle forma? Ella debe funcionar en todo tipo de situaciones. Debe ser capaz de abrazar a varios niños al mismo tiempo, tener un abrazo que pueda curar cualquier cosa, desde una rodilla raspada hasta un corazón roto. Ella debe hacer todo esto con solo dos manos. Ella se cura a sí misma cuando está enferma y puede trabajar 18 horas al día. El ángel quedó impresionado. ¿Solo dos manos? Imposible. ¿Y este es el modelo estándar? El ángel se acercó y tocó a la mujer. Pero, señor, la has hecho tan suave. Ella es suave, dijo el señor, pero la has hecho fuerte. No puedes imaginar lo que ella puede soportar y superar. ¿Puede pensar?, preguntó el ángel. El señor respondió, no solo puede pensar, puede razonar y negociar. El ángel tocó sus mejillas. Señor, parece que esta creación se está filtrando. Le has puesto demasiadas cargas. Ella no se está filtrando. Es una lágrima, corrigió al ángel. ¿De qué sirve?, preguntó el ángel. El señor dijo, las lágrimas son su forma de expresar su dolor, sus dudas, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo. Esto causó una gran impresión en el ángel. Señor, eres un genio, pensaste en todo. Una mujer es realmente maravillosa. El señor dijo, de hecho, ella lo es. Ella tiene fuerzas para que asombra a un hombre. Ella puede manejar problemas y llevar cargas pesadas. Ella tiene felicidad, amor y opiniones. Ella sonríe cuando tiene ganas de gritar. Ella canta cuando tiene ganas de llorar. Llora cuando está feliz y ríe cuando tiene miedo. Ella lucha por lo que cree. Su amor es incondicional. Su corazón está roto cuando un familiar o un amigo muere, pero encuentra fuerzas para seguir adelante con la vida. El ángel preguntó, ¿así que ella es un ser perfecto? El Señor respondió, no, ella solo tiene un inconveniente. Ella a menudo olvida lo que vale. Y bueno, y para terminar, como una pastillita, este texto muy lindo de José Saramago, que se refiere también a la dama, a la mujer, ¿no? Dice así, llámame cuando quieras, cuando te apetezca, pero no como alguien que se siente obligado a hacerlo. Esto no sería bueno ni para ti ni para mí. A veces me pongo a imaginar lo maravilloso que sería que me llamara solo porque sí, simplemente como alguien que tenía sed y fue a buscar un vaso de agua. Pero ya sé que sería pedir demasiado. Conmigo nunca tendrás que fingir una sed que no sientes. Bueno, gracias. Eso es todo. Qué bueno. Bueno, buenísimo, Roberto. Me alegro, les haya gustado. ¿A quién pertenece la primera que leíste? Lo de Saramago ya lo anoté. ¿A quién pertenece lo primero que leíste? Betty Mercado. Gracias. Buenísimo. Muy, muy bueno. Cuando en las noches largas una esperanza miente, cuando la angustia es fuerte, sufres, te mueres. Cuando a la puerta triste llama la tarde fría, quiere tu noche tibia, sufres, te mueres. Y hoy te vi mirando rosas, hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti. Y hoy te vi. Cuando caminas lento bajo la lluvia fría, cuando las luces pisas, sufres, te mueres. Cuando se acaba el sueño que te humedece el día, cuando a tu cuarto miras, sufres, te mueres. Y hoy te vi mirando rosas, hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti. Y hoy te vi. Acá estamos en el programa de Upami Group de la radio de Villa Los Coihues, y en esta locura de ponernos a pensar, de pensarnos como seres humanos, como seres sociales, se me ocurría hoy, me preguntaba y me repreguntaba si es necesario rescatar la mirada hacia el otro, hacia la otra, cuando en estos momentos vemos a la humanidad que parece que se asomara a un ostracismo, que no sé, a veces pienso que es de pospandémico, otras veces le echo la culpa a las redes sociales, el virtualismo. Y entonces decía, en estos tiempos, ¿debemos tener más solidaridad? ¿Nos debemos exigir eso? ¿Nos va a hacer feliz? De la profunda, de esa real, de la que explota cuando un hermano o una hermana está complicada. Es algo así como no estar sola, no estar solo, cuando se vuelve imprescindible la compañía. Poco esto que veníamos diciendo con los compañeros anteriormente, para resistir ante las adversidades de la época, de la tecnología que nos está invadiendo y que nos exige además, que nos exige, nos aísla, siendo tarea constante sobreponernos y mirar hacia afuera. Un poco esto, ¿cómo hacemos mirando hacia afuera? Ya son varios días que la mamá de Loan Peña no lo ve bailar, que el papá de Loan Peña no lo escucha tocar su guitarra. Pero lamentablemente buscamos a muchas y a muchos otras y otros Loan. Y por esa razón también debemos mirar hacia afuera, para que no desaparezca con toda esta carga simbólica y real que tiene el término, nadie más. Para buscar, para encontrar, para abrazar, y en esto hacer otra historia, otro presente, como argamasa humana, siempre valiosa. Y ahora sí, tramo final de este programa de Upami Club del día de hoy. Te repetimos entonces, si querés volver a escucharlo, el sábado a las 3 de la tarde estará aquí en el aire de FM Los Coihues 105.5 y la semana que viene estamos ya en recta final. Estamos entrando en el último segmento de este taller de radio de Upami Crew, pero eso quedará para más adelante porque tenemos algunas efemérides importantes mucho antes que estas fechas finales y que tienen que ver con nuestro país y que tiene que ver también con nuestra identidad y con todo lo construido y todo lo que nos queda por construir, ¿o no, compañeros, compañeras? Totalmente, totalmente. Teniendo en cuenta que el 9 de julio es más viva la patria que siempre y cada día con más esperanza de poder construir algo mejor, de estar mejor, de poder armar esto de la solidaridad, de la justicia social. El 9 de julio es más que la casita de Tucumán, es muchísimo más, pero bueno, seguramente la semana próxima vamos a hablar, nos vamos a extender más sobre la efeméride, sobre lo que pasó, sobre la historia. Pero a mí me gustaría esto, ¿no? Rescatar el presente de lo que es la patria, proyectado un futuro. Sí, Mónica, yo quería agregar algo que tuve oportunidad de conocer esa información a través de que, bueno, a mí me gustan los idiomas y entre ellos estudio quechua. Y a través del profesor me enteré de que cuando se hizo el acta de la declaración de la independencia no había fotocopiadora. Por supuesto que todos los ejemplares que se hacían a mano uno por uno. Pero lo que yo no sabía era que por cada uno de las declaraciones en castellano salían tres en quechua. Mirá vos qué detalle que normalmente no se, no, eso prácticamente no se conoce. No. Debe ser también que bien dicen que el que escribe la historia y el que maneja los medios es el dueño de la verdad. Y esto es algo que no tiene prensa. Así como la participación de los mapuches y de los negros que acompañaron a San Martín cuando cruzó la cordillera de los Andes. De ellos prácticamente no hay registro, no se habla. Y fueron un montón de hermanos nuestros, mapuches y negros, ¿no? Que dieron su vida por la independencia de nuestro país y la independencia de nuestros hermanos chilenos y peruanos. Por eso quería aprovechar esta, sí, esta instancia para que para poder... Sí, Roberto, y, sí, Roberto. Y tal como lo decís también, ya que nombrás a, lo, a los pueblos... originarios. Sí, hoy se tiende también a llamarlos indígenas porque en realidad no son el origen de nada, sino que ellos mismos se representan como que son pueblos indígenas. También, ¿no? Entonces, digo, hoy también existen, no es que estuvieron en un momento, que murieron, que no están más, como se nos hizo creer, bueno, en todos los programas de estudio, en lo que vos decís, con los medios de comunicación. Y lo mismo sucede con la negritud. Es como que la por negritud... Por supuesto. Sí, por eso, mira, un detalle que, va, yo siempre estoy mirando, pero un detalle me pareció hermoso... es en los billetes de 10.000 pesos, primero que aparezca Manuel Belgrano, y después Remedio del Valle. Viste que yo en mi casa tuve que explicar a mi esposa y a mi hija quién fue Remedio del Valle, ¿viste? Y entonces me pareció tan hermoso ese gesto de que ellas tuvieran ese billete, más allá del número del billete, que le dieran importancia a ella que dio su vida por la patria, por la independencia, y que logró una pensión, mirá vos cómo es la vida, cuando ella estaba vendiendo cosas ahí cerca de la Plaza de Mayo y se cruzó con un diputado, un senador, no me acuerdo bien, que la reconoció, y gracias a eso ella pudo tener una pensión vitalicia, porque estaba totalmente en la ruina, y gracias a eso pudo vivir sus últimos momentos como una persona normal. O sea, esto lo tomo como un acto de justicia, la incorporación de Remedio del Valle ahí en ese billete de 10.000 pesos. Bueno, sí, quería aprovechar para señalar eso que es tan importante, ¿no? Tan importante como mantener la memoria, ¿no? Y quería comentar algo. Fue la primera capitana que tuvo la Argentina, nombrada por Belgrano, y en realidad fíjense ustedes que no existe un día de la madre de la patria, sino que existe un día de los negros, o sea de los pueblos de color, entre comillas, en función a ella, pero que no en especial por ella nombrada, nada más. No, pero córrela un poco. Excelente, excelente. Yo lo que quería comentar con respecto a que decías que no, que decían que nunca lo aprendimos en el colegio, que ellos formaran parte, es que también una forma de darles entidad sería habernos enseñado que ellos formaban parte. Era nueva la Guaesa. Y lamentablemente nunca les han dado la entidad que realmente merecen, ¿no? Porque fueron nuestros antepasados. Sacando que muchos de nosotros parten de gente que ha venido inmigrantes, pero la verdad que el origen nuestro como lugar de residencia fueron estos pueblos originarios o pueblos indígenas, como decías, Mónica. Sí, me hiciste recordar algo, María Teresa, que es el tercer malón. El año pasado, en el 2023, estuvo acá en la plaza de tribunales. Lamentablemente nadie lo recibió porque ellos querían hablar. Vino el tercer malón. O sea, hubo un malón en los 50, otro malón en los 90 y ahora vinieron por tercera vez a pedir los derechos de la tierra. Bajaron desde el norte hasta la capital en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ya les digo, estuvieron como 3 meses acampando, pasándola mal, con la ayuda de los que se podían acercar, los militantes, y finalmente se tuvieron que ir porque no lograron que los recibieran los jueces de la corte. Compañeros, compañeras, vamos cerrando este programa. No sé si alguno quedó ahí con algún concepto más como para darle cierre a esta fecha que se viene, a este 9 de julio, que va a ser el, si nos estás escuchando en vivo, en este 3, día miércoles del próximo martes 9 de julio, que se van a estar dando también diferentes actividades, por lo menos de aquí en Bariloche y en todo el país, y que muchas tienen que ver también con el fondo de huelga de trabajadores despedidos de diferentes lugares del Estado Nacional, ya que estuvimos hablando de Estado. Aquí en el caso de Bariloche va a haber un locro popular para juntar fondos para los fondos, de para juntar unos dineros para el fondo de huelga de los trabajadores del Estado despedidos. Compañeros, si les parece, nos vamos hasta el sábado, que va a ser la remisión de este programa, la repetición de este programa a las 3 de la tarde. Muy bueno, muy bueno. No me hagan pasar más nervios como ayer con la edición, porque me van a hacer llenar la cabeza de canas, lo único que les pido. Es lo único que les pido. María Teresa Pérez, muchísimas gracias por la columna de hoy. Bueno, gracias a vos, les mando un beso grande a todos y hasta la próxima semana. Dios. Gracias, María Teresa. Mónica Silvera, un abrazo grande, saludos a todo el barrio de Chacarita. ¿Cómo no? Serán dados. Aidever Maichea, saludos grandes también. Allí, ¿cómo era su barrio entonces? ¿Dónde vive usted? San Cristóbal. San Cristóbal. Juan, sí, Berardi, abrazos grandes también. Está muteado, no sé, Juan, ahí estamos. Gracias, por el abrazo y saludos a todos. Un orgullo pertenecer al grupo. Ahí Juan nos manda abrazo también. Roberto, abrazo grande para usted también. Sí, de San Martín, con todo el corazón puesto ahí en ese abrazo. Para todas y todos. Y viva la patria. Marta, viva. Viva. Marta Prats, un abrazo grande y vamos todavía que se recupere el verde del jardín cuando se vaya la nieve. Sí, el ojito, pobre, que lo tiene congelado. Quiero ver los colores, estoy cansada del blanco. Bueno, feliz 9 de julio para todos. Ojalá que tengamos una patria buena para todos los argentinos, sin excepción. O sea, que todos podamos festejar. Gracias, y que todos, Martita, podamos ser independientes también. Marcela Risotto, un abrazo grande. No sé, a usted nos saluda con manito, no nos van a decir ni chau, aunque sea buenas tardes. Feliz 9 de julio, buen fin de semana. Abrazo, abrazo también a Carlos Bercú, que ha tenido ahí unos problemas finales con la conexión de sonido, pero ha estado todo el programa. También le mandamos un abrazo grande a Ana, que va a volver, que ahí está con unos temas que tienen que ver con alguna organización social a la que pertenece. Y también a nuestra compañera Marta Monge, que nos ha mandado la receta. Nos vamos, y nos vamos con un tema que hemos elegido para este cierre, que han elegido en realidad los compañeros. Un abrazo al asistente gatuna de Carlos. Al gato que anda por ahí. Nos vamos con Vientito de Tucumán, divididos en el cierre de este programa. Hasta la semana que viene, compañeros, compañeras. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Chao. Tú que conoces mi pena. Vientito del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de canto. Thank you. aprender.